sabes si es verdad. Estamos metidos en un torbellino, mundo que nos quiere arrastrar. Yo te ofrezco un proyecto nuevo, yo te ofrezco algo especial. Joven, joven, si es que buscas tu identidad. La vida nos ha traído cosas buenas, es verdad. Pero entre este trigo también se ha metido cizaña que nos quiere atontar. Con cuidado busca el camino entre tanta mediocridad. Joven, joven, ojo al parche que esto va mal. Entre tanta oscuridad ha surgido una luz que ha vencido a la muerte. Es un hombre como tú, pasarán. Si vives de anuncios, todo será un bulo, fachada, porte y nada más. Si quieres vivir de alegría y verdadera felicidad, joven, joven, atento a quien te puede ayudar. Entre tanta oscuridad ha surgido una luz que ha vencido a la muerte. Es un hombre como tú, Jesucristo. Jesucristo. Entre tanta oscuridad ha surgido una luz que ha vencido a la muerte. Es un hombre como tú, Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo.